12 y 8 minutos, es el momento de quedarnos con nuestro espacio Cosa de Todos. Ya saben, un apartado en el que nos visitan cada semana, cada jueves, representantes de los distintos grupos municipales. Hay participación de los grupos municipales y del equipo municipal de gobierno, como decimos, en un orden de participación que ya les comentamos en el arranque de la mañana, que hoy llega al Grupo Municipal Andalucista. Un espacio en el que además todos ustedes, nuestros oyentes, son los grandes protagonistas, puesto que pueden realizar las sugerencias, preguntas que crean oportunas, hacérnoslas llegar a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, a través también, ya lo saben, del WhatsApp. Les recordamos el número 607-48-87-75 y bueno, pues todo ello, ya decimos, dirigidas al Partido Andalucista, al Grupo Municipal Andalucista, uno de sus ediles, su portavoz, José Antonio Bautista, ya nos acompaña durante este tiempo de Cosa de Todos en la jornada de hoy. José Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos en la primera parte del espacio, como es habitual, con el análisis de distintos temas de actualidad local, de gestión municipal, y en la medida que vayan llegando las preguntas de nuestros oyentes, reservaremos más o menos el tiempo correspondiente en la parte final para, como decimos, trasladar a José Antonio esas cuestiones. Así que ya les invitamos a que vayan participando con nosotros, nos envíen esos temas, esas preguntas, sugerencias. Nosotros nos vamos a quedar con actualidad política, podemos decir, y en ese sentido, lo más reciente, José Antonio, sin duda, es el pleno de este pasado martes, de antes de ayer. Un pleno sobre el que querías comenzar un poco haciendo valoraciones, ¿no? Bueno, sí, valoraciones en definitiva. La valoración es la misma porque la tónica es la misma. Y exactamente igual que nos fuimos de las vacaciones, exactamente igual que continuamos una vez que volvimos de las vacaciones de verano, pues seguimos exactamente igual. La tónica es la misma, son plenos sin contenido, son plenos que curiosamente la oposición son los que le estamos dando contenido a estos plenos, que curiosamente la oposición somos los que estamos presentando mociones y propuestas para su aprobación en el pleno, y que bueno, pues por parte del Grupo Socialista pues no se hace absolutamente nada, y a la vista está de un pleno en el que había 7 puntos en el orden del día, pues si no fuera porque se han presentado 5 mociones y después las otras 2 son la rueda de prensa a la que nos tienen acostumbrados los miembros del equipo de gobierno y después el ruegos y preguntas, pues serían plenos sin contenido ninguno y en los que no se discute absolutamente nada ni ninguna cuestión importante para nuestro municipio. Pero no solamente eso, sino que también si vemos las comisiones que tienen ellos, las juntas de portavoz de gobierno local, la junta de gobierno local, que son reuniones en las que el equipo de gobierno pues también trata asuntos que son más o menos trascendentes para nuestra localidad, pues si vemos esas juntas de gobierno local, pues tampoco tienen contenido ninguno y siguen sin hacer ningún trabajo, siguen sin realizar proyectos para nuestro pueblo, siguen sin norte, que es en definitiva lo que estamos diciendo, y se dedican única y exclusivamente a improvisar. Y a improvisar en el sentido en el que la oposición les vaya diciendo por dónde van los tiros, porque si nos fijamos, pues somos los miembros de la oposición los que estamos continuamente diciéndole al equipo de gobierno actuaciones, propuestas, proyectos, y el equipo de gobierno se limita única y exclusivamente pues a decir que no y después posteriormente las incluye, que es lo más gracioso y lo más bonito de todo el mundo. Y se me viene a la cabeza, por ejemplo, una de las propuestas que se llevaba a este pleno, que fue el comprar un desfibrilador para el coche de la policía local. Y ayer, bueno, ayer no, en el último pleno, hace un par de días, pues era una idea magnífica la que tenía este equipo de gobierno, y hace unos meses, cuando la presentó Izquierda Unida, pues era una idea descabellada la que se presentaba por parte de un grupo político que está en la oposición. Entonces, pues estas actitudes a nosotros, aunque me esté sonriendo ahora mismo, pues nos causan asombro, ¿no? Y es asombroso el comprobar cómo las propuestas que se hacen por parte de la oposición no sirven ninguna, y resulta que una vez que pasa el tiempo, que se creen que ya se nos han olvidado a los demás las propuestas que vamos haciendo, pues las presentan ellos en el Pleno como si fueran propuestas suyas, y curiosamente pues desde ese momento son las mejores ideas que han tenido nunca y las defienden con uñas y dientes como si fueran propuestas propias, y no es así, sino que son propuestas que vienen la mayoría o en su mayor parte de la oposición. Y bueno, pues con esto, ¿qué quiero decir? Pues con esto lo que quiero decir es una cosa muy simple, y es que el proyecto que tiene este equipo de gobierno para Ubrique, pues está más que agotado. El proyecto que tienen para Ubrique está ya desfasado y se están dedicando única y exclusivamente a improvisar con las diferentes prestaciones o con los diferentes programas que vienen de otras administraciones. Y si vemos qué es lo que están haciendo en nuestro municipio, pues a la vista está. Las únicas inversiones que hay son las inversiones que vienen de otras administraciones, que ponen dinero encima de la mesa y que con eso pues pretenden suplir todas las deficiencias que tienen en el Ayuntamiento de Ubrique. Y a nosotros nos llama eso muchísimo la atención, porque entre otras cuestiones estamos escuchando continuamente que no hay dinero para cosas que nosotros consideramos que son importantes, pero para fiestas y para esas cuestiones pues sí que hay dinero. Y no solamente que haya dinero, sino que intentan camuflarlo, ponen una cantidad y después hacen modificaciones presupuestarias para que la gente no se dé cuenta o los concejales de la oposición no nos demos cuenta, y después con las modificaciones presupuestarias se dedican a aumentar esas partidas. Y nosotros hace un tiempo pues poníamos dos ejemplos que son muy claros. Hablamos de festejo, por decir uno, que es uno de los más llamativos. Se presupuesta con 150.000 euros y después se le ingresan 68.000 euros más. Más de 10 millones de pesetas se le han incrementado en la partida de festejos, que ya de por sí 150.000 euros, era una partida bastante importante. Pues a eso, a esos 25 millones de pesetas se le suman 10 millones de pesetas más para que el concejal de fiestas se los gaste en lo que a ellos realmente les gusta, que es la fiesta y la parafernalia. Pero no solamente eso, sino que si miramos la partida de cultura, pues estamos en la misma situación. Y ojo, nosotros no estamos criticando que se aumente la partida de cultura, sino todo lo contrario. Nosotros lo que estamos criticando es que se ponga una cantidad y que después se hagan modificaciones presupuestarias incrementando la partida de cultura. Y es llamativo pues que en el presupuesto aparezcan 66.000 euros y después se le inyecten 107.000 euros más. Más de 16 millones de pesetas se le han inyectado a la partida de cultura. Eso es llamativo. Y esos datos pues claman al cielo, ¿no? Cuando se nos dice que no hay dinero para una obra de un vecino que tiene un problema muy gordo y que, bueno, pues había que solucionárselo, y se dice que no, que para eso no hay dinero, y se gastan pues 107.000 euros o incrementan la partida en 107.000 euros y por otro lado la de festejo en 68.000 euros. Pues mire usted, yo creo que son prioritarias otras cuestiones antes que la partida de festejo, y sobre todo antes que incrementar la partida de festejo. Y si se hacen gestiones, pues probablemente consigan el ajustarse a esos dineros. Ahora bien, si de lo que se están dedicando es simple y llanamente a gastar por gastar, a no mirar, a malgastar todo el dinero que se le aporta a esa partida, pues lógicamente si no se gestiona el dinero, al final pues resulta que les falta dinero y que hay que meterle más en esas partidas. Y estamos hablando de 28 millones de pesetas en total, que es bastante dinero en esas dos partidas únicas y exclusivamente. Por lo tanto, pues teniendo en cuenta esto, nosotros lanzamos esos datos para que reflexionemos todos, ¿no? Y que reflexionemos y veamos en qué nos hemos equivocado. Y sobre todo, y entrando en festejo, pues nos llama mucho la atención que lo que decíamos anteriormente, que propuestas de la oposición, que por esos entonces no son buenas, y ahora, con el paso de los meses, las llevan por parte del equipo de gobierno y son unas ideas geniales, pues cuando ellos estaban en oposición también defendían unas cuestiones en fiesta y a día de hoy esas cuestiones no se están defendiendo. Y me refiero en concreto, y sin irnos más lejos, pues a la comisión de festejo que tanto escuchamos en la legislatura anterior, que era necesaria porque resulta que la feria iba para atrás y que la gente no se quedaba en feria y que había muchísimos problemas y muchísimas cosas que había que abordar en feria. Pues bueno, si miramos y si hacemos un poquito de historia, esas propuestas que hacían por parte del Grupo Socialista hoy han cambiado totalmente de idea y ya no es necesario el crear esa comisión de festejo. Ya esa comisión no hace falta y ya ellos son los que trabajan y los que deciden y punto. Y esto es lo que hay. Y ese es el ordeno y mando al que nos están acostumbrando. A nosotros eso pues no nos gusta. Nosotros antes defendíamos que era necesaria la creación de esa comisión de fiestas, de ese consejo de fiestas, y a día de hoy seguimos defendiendo exactamente igual que antes que esa comisión de fiestas es necesaria y que hay que empezar a trabajarla. Entre otras cosas, pues porque todos hemos sido testigos en esta feria de cómo ha estado la feria organizada, los problemas que ha habido y la gente que ha habido, que es lo importante. Y bueno, pues si nos ponemos a analizar los datos, pues probablemente entre todos consigamos diferentes puntos de vista, entre todos consigamos el ver en qué se ha fallado y entre todos podremos tomar decisiones que mejoren la feria de nuestro pueblo. Sin irnos más lejos, yo quiero recordar que hace un par de años, por ejemplo, la polémica fue con los caseteros, que se habían colocado unos adornos exteriores y fue una polémica tremenda porque hubo determinadas casetas que tuvieron que tirar los adornos que habían colocado en la parte exterior de las casetas. Bueno, pues se echaron las manos a la cabeza porque nosotros criticamos en su día eso y les dijimos que no estaba bien lo que estaban haciendo porque, entre otras cosas, en el pliego de condiciones no se reflejaba como ellos estaban diciendo y que habían hecho pues que los caseteros tuvieran unos gastos que no nos parecían lógicos que los tiraran a la basura de un día para otro porque a ellos les diera la gana, entre comillas. Bueno, pues para esta fiesta volvimos a insistir en que nos teníamos que reunir para ver el pliego de condiciones, para trabajar el pliego de condiciones, y curiosamente hemos sido los miembros de la oposición los que hemos redactado, entre comillas, los puntos más conflictivos de ese pliego de condiciones. Y nosotros hemos aportado, y nosotros hemos hecho diferentes propuestas al equipo de gobierno que finalmente se han incluido dentro de ese pliego de condiciones y, bueno, pues a día de hoy, o en esta última feria, no hemos tenido el problema que tuvimos en la feria anterior. ¿Qué pasa? Pues que si eso lo hiciéramos con todas y cada una de las cuestiones, con todas y cada una de las cosas que tenemos pendientes de feria, pues probablemente nos equivocaríamos menos, probablemente haríamos una feria más participativa, probablemente se animaría más gente a estar en la feria y probablemente tendríamos una feria más alegre y mejor de la que hemos tenido en este último año. Con eso, ¿qué quiero decir? Pues que hemos tenido problemas importantes, entre otras, pues a mí me llama muchísimo la atención el tema de los toros. La corrida de toros se suspendió casi sin aviso y de un momento para otro, que sí, que se puede suspender, pero lo que no es lógico es la actitud que se ha tenido por parte del concejal y por parte de la alcaldía con respecto a esto. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, primero podían haber cambiado las personas que venían a ofrecernos esa corrida si tenían algún problema, pero lo más llamativo de todo es que uno de los toreros que decía que tenía un problema de salud pues estuvo al día siguiente toreando en otra plaza y no tuvo ese problema tan gordo que tenía para venir aquí a nuestro pueblo. Pero es que no es suficiente, sino que se aplaza esa corrida de toros. Y una vez que se aplaza esa corrida de toros, la ponen para una fecha, sabiendo que ya de entrada, pues esa corrida no se iba a celebrar, entre otras cosas porque el rejoneador que tenían previsto que iba a venir aquí estaba en Sudamérica y, como todos comprenderemos y todos sabemos, pues no va a venir aquí y se va a volver ahí a Sudamérica para seguir toreando en las fechas próximas, sino que lógicamente pues esa persona se iba a quedar allí. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Pues que nos están mintiendo, que no están diciendo las cosas como son, que nos están ocultando muchísimos datos y que así pues no se consiguen solucionar los problemas que tienen los ciudadanos. A nosotros nos llama muchísimo la atención esa actitud que se está teniendo por parte del concejal y sobre todo nos llama la atención ese oscurantismo que nosotros decimos, porque tanto como se les llena la boca de transparencia, pues resulta que no son transparentes en absoluto y que tapan las cuestiones que a ellos no les interesa que los ciudadanos conozcan. Entre otras cuestiones, pues sin irnos más lejos, la suspensión de la corrida de toros, porque eso fue una suspensión desde el primer momento y desde el primer día. Pero lo peor de todo eso es que ni siquiera hayan tenido en cuenta pues que hay personas que tenían que haber estado desde el momento de la suspensión de la corrida de toros con su dinero ya de vuelta, y no se ha hecho así. No se ha hecho así por parte de la empresa. No se les ha devuelto el dinero a todos los que tenían que haber, que habían comprado esa entrada, ese ticket, y no se les devolvió el dinero, y encima de todo, pues seguían vendiendo entradas para la supuestamente corrida que se había aplazado. Y días antes se estaban vendiendo entradas a través de internet para esa corrida que tampoco iba a tener lugar en el mes de octubre. Bueno, pues a nosotros esas cosas nos llaman mucho la atención. Esas cosas pues dicen también mucho de las gestiones del concejal y del equipo de gobierno en su totalidad. Y sobre todo, pues nosotros lo que demandamos es que sean un poco más rigurosos y que sean un poco más serios con estas cuestiones. Aparte de eso, nosotros fuimos y presentamos un escrito diciendo que nos pasaran el pliego de condiciones o el contrato que se ha firmado con la empresa, y resulta que nos mandan un escrito diciendo pues que no hay contrato firmado, porque resulta que como es un contrato menor no hace falta contrato. Por lo tanto, eso pues hace que la empresa, si le da la gana de hacer lo que le dé la gana, pues al final, como no hay contrato firmado, pues tampoco tienen ningún problema. Pero es que, es más, si nos ponemos a ver un poco más en profundidad el tema, resulta que en fecha de 16 de septiembre, momentos antes de la corrida, hay un decreto que autoriza el cambio de la empresa taurina. Y esa autorización de la empresa taurina, pues a nosotros nos pone un poquito las orejas tiesas. No por nada, sino porque si aquí viene una empresa solvente y resulta que esa empresa solvente dice que va a celebrar una corrida, y después resulta que cambiamos de empresa y ponemos otra empresa que no es tan solvente, y que curiosamente esa empresa ha suspendido ya varias corridas de toros en diferentes puntos de la geografía española, pero no solamente eso, sino que en el bosque, sin irnos más lejos, también ha suspendido corridas de toros. Y si nos ponemos incluso en el puerto de Santa María, también tienen un expediente para rescindirles el contrato de explotación de la plaza de toros por graves incumplimientos que vino suscrito por un montón de colectivos de la localidad y demás, pues eso nos tiene que poner un poquito las orejas tiesas. Y como mínimo, pues habrá que impedir que esa empresa se cambie, porque entre otras cosas, esta empresa tiene varios expedientes abiertos en la delegación del gobierno y tiene varios puntos negativos a la hora de poder desarrollar lo que son las corridas taurinas, ¿no? ¿Con esto qué queremos decir? Pues con esto lo que queremos decir es muy simple. Por parte del concejal y por parte del equipo de gobierno se tenía que haber tenido en cuenta más todas estas cuestiones, se tenía que haber investigado un poco más. Y sobre todo una cuestión importante, y es que cuando nosotros decimos algo, a ellos les gusta investigar sobre las cosas que nosotros estamos diciendo, y a ellos les gusta mucho escarbar en las cosas que hicieron los andalucistas en su día o en las cosas que hicieron los populares en su día. Y yo el otro día pues se lo dije muy claro: si en vez de echar tanto tiempo en investigar la historia echaréis el tiempo en trabajar, pues probablemente seríais mejores gestores, porque no vais a encontrar nada, primero, y segundo, vuestro trabajo es arreglar los problemas que nosotros no supimos arreglar en su momento, igual que nosotros arreglamos problemas que ellos no supieron arreglar en su momento. Por lo tanto, creo que el equipo de gobierno, pues lo que se tiene que dedicar es a trabajar, es a hacer las cosas medianamente en condiciones y a preocuparse por hacer las mejores actividades posibles y por gestionar, en definitiva, que es para eso, para lo que le han puesto los ciudadanos en el Ayuntamiento de Ubrique. Eso en un presupuesto del año anterior, pero lo más bonito no es eso. Lo más curioso es que tenemos a la vuelta de la esquina el nuevo presupuesto para el año 2018 y en ese presupuesto del año 2018 vuelven a meter las mismas patas que en años anteriores. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que volvemos a encontrarnos con una partida de festejo de 150.000 euros y volvemos a encontrarnos con una partida de cultura de 66.000 euros. Pues bien, si ya se han dado cuenta en años anteriores que esas partidas han sido insuficientes, ¿por qué no son transparentes? ¿Por qué no son claros e incrementan esas partidas y lo ponen al nivel de lo que se aprueba en la cuenta general, que es lo que se han gastado el año anterior? ¿Que van a reducir este año los gastos en esas partidas? ¿Por qué no son valientes y lo dicen públicamente? Mira, en vez de 150.000 euros nos vamos a gastar 210.000 o 220.000 euros. Y no pasa absolutamente nada. Y no tienen que ponerle la cara colorada los miembros de la oposición por los cambios que se hagan después en modificaciones presupuestarias. Pues bien, en el presupuesto del 2018 siguen con las mismas cantidades y siguen pues exactamente igual que el año anterior. Y vuelvo a decir que el año anterior se equivocaron en esas dos partidas nada más en 28 millones de pesetas en total, que se dice pronto. Pues en 28 millones se equivocaron. 28 millones añadieron a esas dos partidas y este año ponen sin esos 28 millones. Bueno, esos datos pues están ahí y están encima de la mesa y se pueden comprobar. Igual que se pueden comprobar todos los datos que los andalucistas decimos y que hacemos públicos. Nosotros nos dedicamos a fiscalizar. Y fiscalizar significa precisamente eso. Ver qué está haciendo el equipo de gobierno y aportar nosotros soluciones para todos los problemas que se vayan planteando. Eso con respecto a las modificaciones esas. Pero si hablamos del Patronato Municipal de Deporte, pues en el Patronato Municipal de Deporte también tenemos un pufo bastante importante. Y sin irnos más lejos, el año pasado también hubo que hacer modificaciones presupuestarias en lo que se refiere al Patronato Municipal de Deporte. Y esas modificaciones presupuestarias vienen como consecuencia de una mala gestión por parte del concejal, que en materia de personal pues no está haciendo las cosas como debería. ¿Eso qué hace? Pues que se incremente la partida de gasto. Eso hace que al final del año tengan que incrementar la partida del Patronato Municipal de Deporte y eso hace que al final pues se vuelvan a equivocar en los presupuestos con respecto a los años anteriores. ¿Qué hacen nuevamente en este presupuesto? Pues vuelven a reflejar una partida similar a la que tenían en el año anterior, sabiendo que bueno, pues que van a tener nuevamente problemas a final de año para la aprobación de esas partidas y van a tener que acudir a nuevas modificaciones, van a tener que acudir a nuevas transferencias para que por parte del Patronato Municipal de Deportes se puedan afrontar todos los gastos que se van comprometiendo, que son varios. Bueno, pues ahora estamos en el momento de corregir esos problemas. Ahora estamos en el momento de corregir esas deficiencias. Pero por parte del equipo de gobierno, en vez de ser coherente con lo que están haciendo, pues vuelven a intentar camuflar los gastos de las partidas que se van haciendo y vuelven a intentar pues poner las mismas cantidades que ya hemos comprobado por activa y por pasiva que no son las que realmente se gastan al final de año en cada una de esos presupuestos. Pero después tenemos más cuestiones importantes y es que sin irnos más lejos, si vemos en el último pleno, hubo una propuesta que se hizo por razón de urgencia por un grupo de la oposición y no se entró a debatir ese punto porque decían, por parte del equipo de gobierno, que no era urgente la aprobación de ese punto. Y no era urgente para ellos, porque ahora que estamos discutiendo y la moción en concreto, de lo que se trataba era de intentar que la partida de la, que la Junta de Andalucía aporta a los ayuntamientos, pues se actualizara, y no solamente eso, sino que se volvieran a ingresar las cantidades que dejaron de ingresar en años anteriores, que como todos sabemos, pues se han ido reduciendo paulatinamente. No le ven la urgencia y resulta que no se entra a discutir esa moción porque al equipo de gobierno parece que le molesta el llamarle la atención a sus compañeros de la Junta de Andalucía para pedirles que manden dinero a nuestro pueblo. Pues como eso, tenemos muchísimas anécdotas, muchísimas cuestiones que no vamos a desglosar todas y cada una porque no tenemos tiempo para todos ellos, pero estas actitudes son las que nosotros hacemos públicas para que la gente pues se dé cuenta de qué es lo que está pasando en este ayuntamiento y de los gestores que tenemos en este ayuntamiento. Pero entrando en el pleno, a mí sí que me gustaría, no sé si decir denunciar o hacer público, porque la verdad es que lo peor de todo esto es que las actitudes del equipo de gobierno son esas. Pero lo peor de todo esto es que hay personas en el público, y en concreto hay una persona que es el secretario del Grupo Municipal Socialista y que es el secretario de Política Municipal del Partido Socialista, que continuamente está interrumpiendo a los concejales de la oposición, continuamente está riéndose cada vez que interviene un miembro de la oposición. Y en esta última, en este último pleno, pues lo más lamentable de todo es que había un miembro de la oposición que se tuvo que levantar porque estaba, que no se encontraba bien, se tuvo que levantar, y esta persona no tiene otra cosa que hacer nada más que empezar a mofarse y a reírse de que esta persona necesitaba ayuda para levantarse y para salir del pleno. Bueno, pues esas actitudes yo pienso que se deberían cortar rápidamente por parte de la alcaldía. Y en vez de cortarse, pues lo que se está haciendo o lo que se está consiguiendo es alentar con esas actitudes, pues que se siga, que no pasa nada, y que pleno tras pleno estamos viendo los concejales de la oposición cómo esta persona pues está creciendo y continuamente está riéndose, continuamente está interrumpiendo, continuamente está bufando, y ha llegado incluso, como ya digo, a insultar a concejales que estamos en el pleno. Y en este último, pues lo peor de todo ha sido que se haya incluso llegado a reír de una persona que por motivo de salud tenía que salir del pleno. A nosotros esas actitudes pues no nos gustan, y la verdad es que nos están causando un malestar bastante importante, y creemos que por parte de la alcaldía pues se deberían de evitar esas actitudes, esas formas de actuar, y no se está haciendo a día de hoy. Entonces, nosotros también lo hacemos público para que, bueno, pues por parte del equipo de gobierno se reflexione. Es una reflexión más de las que tienen que hacer. Es una de las reflexiones más importantes que tienen que hacer, porque ante todo y sobre todo creo que el respeto a lo que representa un concejal pues tiene que estar por encima de cualquier cuestión política o de cualquier cuestión ideológica, ¿no? Y ya por terminar, seguíamos con el pleno y teníamos el punto de lo que son la rueda de prensa, o lo que viene siendo habitual, rueda de prensa del equipo de gobierno. Y en esa rueda de prensa, pues se hartan de decir lo que a ellos les parece, que por cierto les pedimos que, ya que lo llevan todo por escrito y que ya que lo llevan todo, que no se salen del guión, pues por lo menos que nos lo pasaran por escrito para nosotros tener los datos que nos están pasando. Y lejos de facilitar la labor de la oposición, lo que hace es que nos remiten a las audioactas porque allí está todo completamente recogido y que allí está todo perfecto. Pues bueno, si no nos lo quieren pasar, pues no pasa nada, nosotros acudiremos a los audioastas. Pero sí que, pues bueno, fue una propuesta que se hizo, fue una solicitud que se hizo, no en este pleno, sino en plenos anteriores, y seguimos con la misma actitud de prepotencia de decirnos pues que no, que nos vayamos a las audioastas y que ahí lo recojamos todo. Lo más llamativo es que estas ruedas de prensa pues nos dicen, entre otras cosas, incluso a los actos que han ido, a los actos que han acudido, y lo más llamativo es que, entre otras cosas, nos dicen que nos ha visitado una persona del consorcio y ahí se queda la información. Bueno, es lo que le pedimos nosotros en el pleno. ¿A mí de qué me sirve que me digas que ha venido a visitarte un representante del consorcio? Yo quiero saber qué has tratado, qué no has tratado, a qué se ha comprometido, a qué no se ha comprometido, qué vas a traer, qué no vas a traer para nuestro pueblo. Ahí es donde está la información que se tiene que dar a los miembros de la oposición. A mí no me sirve de nada que me diga nos ha visitado un delegado, nos ha visitado un consejero o nos ha visitado el presidente de la o la presidenta de la Junta de Andalucía. ¿Nos ha visitado para qué? ¿Para qué? ¿Qué nos va a aportar? ¿Qué nos va a traer? ¿Qué dinero se va a dejar en nuestro pueblo? ¿Qué inversiones va a traer para nuestro pueblo? Eso es lo llamativo. Y no que por parte del equipo de gobierno se nos dice que incluso hasta qué punto es absurdo que nos dice que han estado en la celebración del Día de los Ángeles Custodios, que es el Día de la Policía, y ya lo único que le faltó era decirnos el menú que había en la celebración. Esas son cosas superfluas. Y a nosotros eso, pues la verdad es que no nos aporta nada. Y lo que sí que le pedimos, pues es eso, que nos dé datos consistentes y que nos den cuestiones que nosotros podamos analizar y que podamos ver pues si se está haciendo el trabajo que se debe o no. Siguiendo con cuestiones de pleno, pues también le pedimos que hace bastante tiempo que presentamos varios escritos y a día de hoy pues no se nos han contestado a ninguno de ellos. Y en concreto, sin querer enumerarlos todos y cada uno de ellos, es llamativo uno que hicimos en el mes de junio del 2017 y que a día de hoy pues todavía seguimos pendientes de que nos autoricen la reunión para tratar temas con la coordinadora de los servicios sociales del Ayuntamiento de Ubrique. Bueno, pues a día de hoy, varios meses después, estamos esperando que se nos autorice por parte de la alcaldesa y del equipo de gobierno esa reunión. Pero no solamente eso, sino que también tenemos otro escrito sobre una reunión que solicitamos para tratar asuntos relativos a la policía local de nuestra localidad. A día de hoy seguimos sin tener contestación a ese escrito y a día de hoy, un mes después, pues seguimos sin que se nos haya convocado a los portavoces para tratar temas relativos a la policía local. Como eso, pues podríamos seguir hablando de algunos asuntos más que quedan pendientes y que, bueno, pues por parte de el equipo de gobierno, pues no se hace oídos de las cuestiones que nosotros estamos preguntando y que nosotros estamos reiterando pleno tras pleno. Pues eso en relación a el pleno, por ejemplo, del hace un par de días, pleno ordinario del mes de octubre, que se celebraba este pasado martes, y hay otra serie de cuestiones dentro ya de lo que sería la propia formación andalucista, uh-huh. Pues también relativas a lo que es la nueva sigla, la nueva formación uh-huh. a la que ya ha confirmado, ¿no? El Partido uh-huh. Andalucista Ubrique, que se ha incorporado Andalucía por sí, uh-huh. Ahora mismo trabajando una gestora que está desarrollando una campaña de afiliación uh-huh. antes de lo que es la constitución concreta y definitiva ya de, uh-huh. de Andalucía por sí, Ubrique, ¿no? Sí, bueno, nosotros con respecto a esto hemos tenido un proceso que ya en ocasiones anteriores pues hemos ido informando con respecto a eso, ¿no? En primer lugar, pues lo que hicimos fue entablar varias reuniones incluso en el comité local de nuestra localidad, para ver pues cuáles eran los derroteros que íbamos a tomar por parte de los andalucistas de Ubrique, porque como todos sabéis, pues el partido andalucista a día de hoy no está extinguido, pero está en fase de disolución. Eso lo que quiere decir es que probablemente para las próximas elecciones pues no vamos a tener ya partido andalucista con el que concurrir a unas elecciones. Como consecuencia de eso, pues los andalucistas de Ubrique decidimos en asamblea iniciar contactos con diferentes fuerzas políticas que fueran de corte más bien andalucista, para ver pues cuáles eran las propuestas que se hacían por parte de unos, por parte de otros y demás. Y como esto, pues pasa lo mismo que pasa siempre en todos lados, ¿no? Pues que hay gente un poco más radical, hay gente un poco menos radical, hay gente que es un poco más coherente, hay otros que son menos coherentes, y sobre todo lo que nosotros teníamos muy claro es que queríamos que la decisión que se tomara fuera una decisión de conjunto de por parte de toda la agrupación local de Ubrique. Lo primero que hicimos fue buscar información con respecto a todas las opciones que había varias, ¿no? Y de entre todas las que se presentaron, o de entre todas las opciones que se pusieron encima de la mesa, pues nos llamó desde el primer momento la atención el Partido Andalucía por Sí. Por esos entonces no era partido político, sino que era una plataforma que se estaba creando. Y ya de entrada, pues incluso algún que otro miembro de la agrupación local, en el momento que empezó a crearse esa plataforma, pues ya estuvo bastante interesado y se afilió directamente o se inscribió en el registro que ellos tenían, y además incluso participó en el Congreso de Constitución que pasó de plataforma a partido político. Bien, viendo todas las opciones que había, como decía anteriormente, pues al final tomamos la decisión en conjunto de que lo más viable era que los andalucistas de Ubrique nos integráramos en esa opción política. A día de hoy estamos dando los diferentes pasos para la integración plena en el partido político que, vuelvo a decir, se llama Andalucía por Sí. Lo que se ha hecho, pues en un primer momento tuvimos varias reuniones con los representantes de este partido político, tuvimos varias reuniones fuera de nuestra localidad y ya la última que tuvimos pues fue aquí en nuestro pueblo. En nuestro pueblo pues los invitamos a que vinieran porque queríamos que todos los miembros de la agrupación local de Ubrique supiera quiénes son de primera mano y que no fuera una cosa que le contáramos las personas que hubiéramos estado reunidos con ellos, sino que directamente vinieran, les explicaran cuáles eran los objetivos que se marcaban por parte de este partido político, cuáles eran las motivaciones que tenían, cuál era la ideología que se defiende según los estatutos de este partido político, y en función de eso, pues que se fueran tomando decisiones para la inclusión o no de los andalucistas de Ubrique en este partido político. Finalmente convocamos una asamblea, como digo, en esa asamblea pues se tomó la decisión de que tiráramos para adelante con la creación o con la integración en este partido político y decidimos la creación de una gestora. Esta gestora, pues lo que hace es simple y llanamente ir dando los pasos para la creación de la coordinadora. Y la coordinadora, pues será ya la constitución de Andalucía por Sí como un partido político dentro de nuestra localidad. Por lo tanto, ahora mismo estamos en los pasos previos. Esta gestora pues tiene una composición, entre otras figuras está el portavoz de la coordinadora, tenemos un secretario y tenemos un secretario de comunicación y medios, y después por otro lado tenemos varios vocales. Todas estas personas nos estamos sentando continuamente y hemos llegado a la conclusión de que para dar a conocer este partido político pues vamos a iniciar una serie de actividades. Entre otras, pues la primera que vamos a hacer es una campaña de afiliación. Y bueno, pues esa campaña comenzará en breve y empezaremos a hacer diferentes actividades encaminadas sobre todo a eso, a la consolidación del partido, a la captación de nuevos militantes, a la información del partido político, de qué consiste, cuáles son los objetivos y sobre todo pues que la gente sepa que hay un nuevo partido de corte andalucista que se llama Andalucía por Sí y que, bueno, pues todos los que tengan cualquier inquietud o cualquier pregunta, cualquier problema, se pueden dirigir expresamente a nosotros, porque nosotros vamos a seguir trabajando por nuestro pueblo igual que lo hicimos y con nuestro compromiso, que fue el mismo compromiso que adquirimos desde el primer momento con los ubriqueños, y por lo tanto pues este partido va a ser la continuación, va a ser una continuación de el proyecto andalucista que teníamos en nuestra localidad. Recordamos a nuestros oyentes que pueden dejarnos sus preguntas a través de los teléfonos de la radio 46204 462155, nuestro correo electrónico que también está a su disposición, radiobrique@radiobrique.com, o el WhatsApp como una vía muy utilizada ya por nuestros oyentes. Recuerden el teléfono 607 48 87 75. Vamos a comenzar enseguida con esas cuestiones. Sí que les pedimos a los oyentes que no lo dejen ya para el final completamente, cuando estemos casi haciendo la despedida, sino que si quieren plantear alguna sugerencia o realizar alguna pregunta, que por favor se pongan ahora en ello y no la hagan llegar. Decíamos, simplemente por finalizar con Andalucía por Sí, que por tanto, en principio, bueno, de hecho van a ser las siglas bajo las que, por tanto, el Partido Andalucista se presentará en las próximas elecciones, por ejemplo, municipales, ¿eh? Claro, es nuestra intención, ¿no?, que los andalucistas de Ubrique pues concurramos a las próximas elecciones bajo el paraguas de Andalucía por Sí, que, vuelvo a decir, es el partido político que entre todos hemos decidido que representa más los intereses que nosotros estábamos defendiendo, que tiene más similitudes con el Partido Andalucista que estamos extinguiendo a día de hoy, y que por lo tanto, pues si queríamos tener una opción andalucista en nuestra localidad y respaldado por un proyecto que es un proyecto nuevo, que es un proyecto ilusionante, que es un proyecto que nada tiene que ver con el Partido Andalucista, aunque tenga similitudes, ¿no? Porque entre otras cosas son gente totalmente nueva, son gente joven, son gente que provienen de una plataforma que se constituyó en su día y que han decidido dar el paso y constituirse en partido político, y bueno, pues a raíz de ahí pues la intención nuestra es simple y llanamente esa. Ahora mismo estamos con la gestora dando los pasos, y una vez que tengamos ya todos los pasos dados, pues la intención es crear la coordinadora en nuestro pueblo, y a partir de ahí pues ya estaremos plenamente integrados en Andalucía por Sí. Nos vamos a quedar con las preguntas de los oyentes. Ya decimos que todavía tienen la ocasión, la oportunidad de dejarnos esas preguntas, esas sugerencias, a través de las distintas vías que le hemos venido comentando y que conocen seguro perfectamente. Bueno, pues por ejemplo, José Antonio, si te parece, vamos con ello. Preguntan por la torre. ¿Se podría dar solución al problema de las piedras en la calzada de la torre poniendo una capa de hormigón impreso? Dice que de esta forma la gente no se clavaría las piedras en los pies y sería más fácil de limpiar después de festejos como por ejemplo la Semana Santa, que deja todo el firme lleno de cera. Así que es una pregunta también habitual, la relativa a lo que es la torre y el firme. Bueno, yo con respecto a los problemas de la torre, pues en su día estuvimos preguntando sobre posibles soluciones y alternativas a lo que es el suelo que se colocó allí, a las piedras que se colocaron allí, y por parte de los técnicos lo que se nos decía era que lo que había que hacer era levantar y volver a hacer. Entonces es un problema y es un tramo que es bastante conflictivo, y bueno, pues por parte del equipo de gobierno tendrán que tomar las decisiones que crean oportunas y priorizar sobre todo, porque hay que tener en cuenta una cosa, y es que los recursos son limitados y hay que ver si ese problema es similar, al menos, con respecto a otros problemas que haya en otros puntos de la localidad. Entonces, eso es lo que se tiene que valorar por parte del equipo de gobierno. Y si creen que hay que meterle mano a esa calle, vuelvo a decir, levantando, porque es que no sirve el echarle una capa por encima, según los técnicos y según los datos que nosotros que a nosotros nos dieron hace ya algún tiempo, pues es una valoración que tiene que hacer el equipo de gobierno. De todas formas, nosotros vamos a volver a insistir sobre este tema, vamos a ver si hay algún tipo de solución que sea sin que suponga el levantar todo el pavimento de la zona, y se la plantearemos también al equipo de gobierno, ¿por qué no? Una zona en la que parece que hay además grandes piedras, ¿no? Bajo lo que es el firme, y que por tanto habría importantes problemas para... Hombre, primero, habría que... Date cuenta una cosa. Cuando esa obra se ejecutó, estábamos hablando de una zona que estaba totalmente abandonada. Estábamos hablando de una zona que no tenía nada más que una capa de hormigón puesta por encima y ya está. Y cuando se ejecutó esa obra, pues lo que se intentó fue darle una solución integral, porque lo más barato era simple y llanamente el volver a echarle otra capa de hormigón como estaba y dejarlo así. ¿Qué se hizo? Pues se levantó saneamiento, se levantó abastecimiento, todas las tuberías que por esos entonces estaban allí y que no cumplían normativa ninguna, pues se arreglaron y se pusieron ya adaptadas a las condiciones de un pueblo como el que tenemos, ¿no? Que es un pueblo moderno. Y después, pues sí que es cierto que a la hora de ejecutar lo que era la pavimentación ya definitiva de la zona, lo que se pretendió era darle un aspecto más de pueblo, más tradicional y más acorde a cómo estaba históricamente puesto esa zona, ¿no? ¿La forma cuál fue? Pues hacer los cajetones de hormigón y en medio ponerle las piedras. ¿Qué pasó? Pues que cuando se iniciaron las obras, y empezaron a ponerlos pues de la forma en la que están puestos. Ya después, en el segundo tramo, cuando nos dimos cuenta del problema y de la forma en la que se estaba ejecutando, pues ya se rectificó, y el segundo tramo sí que está puesto de forma diferente y no tienen tantos problemas a la hora de caminar incluso. Entonces, pues vuelvo a insistir, habrá que buscar soluciones, habrá que ver si es viable alguna de las soluciones que se proponen y si no es demasiado cara, y en función de eso, pues que el equipo de gobierno adopte las decisiones que crea oportunas, ¿no? Otra cuestión que sería ya más genérica, animamos a los oyentes a que participen, porque ya decimos, por ahora son las únicas preguntas que nos han llegado. ¿Por qué no deja de hablar de lo que no hace el equipo de gobierno y se centra en lo que quieren hacer ellos? Se refiere al Partido Andalucista. Bueno, pues el Partido Andalucista, como he dicho anteriormente, nosotros nos presentamos con una serie de propuestas a estas elecciones, y nosotros estamos continuamente trabajando para que esas propuestas que nosotros hacemos pues lleguen a buen puerto. Y sin irnos más lejos, fíjate por dónde, no en este último pleno, pero sí en uno anterior, presentamos una moción para evitar que los incendios fueran a más y que en nuestra localidad pues no tuviéramos que sufrir las consecuencias de los incendios, porque entre otras cosas pues veíamos que hay demasiado pasto por ahí, que hay demasiadas zonas que están en malas condiciones, y hicimos una propuesta relativa a los incendios y relativa a la mejora de las zonas, de los perímetros de nuestra localidad, para que se mejoraran y evitáramos los posibles riesgos de incendios que hubiera en su momento. Pero es que más, es que incluso en el plan de emergencia de nuestra localidad, que lleva ya bastantes años trabajándose sobre él, se prevé que hubiera unos planes específicos para evitar los riesgos de incendios forestales, y por parte del equipo de gobierno pues prácticamente no se ha hecho nada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que a día de hoy esa moción se quedó encima de la mesa porque nos iban a reunir de forma inminente para trabajar sobre esos temas y para tratar esos temas, y a día de hoy seguimos esperando que nos reúnan para ver esos temas y para ver esas cuestiones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues con esto quiero decir una cosa muy simple, y es que nosotros, por parte de la oposición, estamos trabajando. Que los andalucistas estamos trabajando y estamos continuamente haciendo aportaciones. Que los andalucistas estamos continuamente preocupados por las cosas de nuestro pueblo, por cosas que consideramos importantes. Entre otras, pues podríamos destacar muchísimas. Pero se me viene a la cabeza una pregunta que hacemos continuamente en los plenos, que es la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Ubrique y su valoración. ¿Qué se está haciendo por parte del equipo de gobierno? Nada. ¿Qué estamos haciendo nosotros? insistirle al equipo de gobierno de que eso es importante y que es un documento que tenemos que preparar lo antes posible. Con el plan general, exactamente igual. Estamos continuamente insistiéndole al equipo de gobierno en que nos tiene que sentar para ver temas relativos al plan general y a día de hoy seguimos en las mismas. Con el plan especial de conjunto histórico, exactamente igual. Con los presupuestos, llevamos insistiendo desde el mes de junio, julio, en que nos trasladen lo antes posible la copia de los presupuestos para estudiarlo. ¿Qué hace el equipo de gobierno? Nos lo pasa y hace poco más de un mes, y en concreto el día 10 de octubre nos convocan a una reunión para tratar el tema del presupuesto, y es lo que les decimos. Vamos a ver, si ustedes necesitáis 6 meses para hacer un presupuesto, ¿cómo pretendéis que la oposición en 10 días os dé una opinión válida sobre cuáles creemos que deben ser las prioridades de este presupuesto? Nos parece ilógico y nos parece absurdo. Entonces, vuelvo a decir, nosotros estamos continuamente haciendo propuestas, nosotros estamos continuamente haciendo proposiciones, nosotros estamos continuamente aportando. Sin irnos más lejos, incluso a lo largo de esta entrevista he hablado de las propuestas que hicimos nosotros con respecto a la modificación de los pliegos de condiciones de las casetas municipales. Esas cuestiones y muchas más que podríamos estar hablando, no solamente este programa, sino en muchísimos otros programas más, se hacen por parte del Grupo Municipal Andalucista, se hacen por parte de la oposición en general. Y por parte del equipo de gobierno, pues no se escucha absolutamente nada. Y bueno, pues lógicamente, si nosotros no estamos de acuerdo en los gastos que se están teniendo en determinadas partidas, pues lo más lógico es que lo traslademos a la opinión pública y digamos cosas que no nos parecen bien que está haciendo este equipo de gobierno. Y sobre todo, lo más importante de eso es que nosotros, cuando criticamos una cuestión, ponemos con datos encima de la mesa todas y cada una de las cosas que se están haciendo y también aportamos soluciones para todos ellos. Porque nosotros también aportamos soluciones, no nos limitamos a quedarnos en la crítica pura y estricta, sino que también aportamos soluciones. Y esas soluciones se ponen encima de la mesa en las reuniones que de vez en cuando nos convocan por parte del equipo de gobierno. Y por lo tanto, pues si nos dicen que van a seguir con la misma tónica, pues lo más lógico es que nosotros vengamos a los medios, que son unos medios que tenemos a disposición de todos los ubriqueños, para que sepan realmente cuáles son las gestiones que se están haciendo por parte de este equipo de gobierno y cuáles son las gestiones que se están haciendo por parte de la oposición. Pero sobre todo hay una cosa importantísima, y es que nosotros ahora mismo no tenemos responsabilidades de gobierno. Porque si nosotros tuviéramos responsabilidades de gobierno, probablemente habríamos marcado muchas otras prioridades que no son las prioridades que tiene este equipo de gobierno. Y podríamos hablar largo y tendido de en qué no coincidimos unos y otros. Y voy a decir más. En el presupuesto del año pasado, nosotros incrementamos la partida y dijimos que había que hacer una partida para ayudas sociales extraordinarias, un plan anticrisis de 100.000 euros. Y por parte del equipo de gobierno se nos decía que esas eran unas cantidades desorbitadas y que probablemente iban a reducir esas cantidades. Nosotros hemos insistido mucho en que esas cantidades tenían que seguir manteniéndose porque, entre otras cuestiones, hay gente que lo está pasando mal en nuestro pueblo. Y como oposición hemos conseguido que se respeten esas cantidades. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando, nosotros estamos haciendo aportaciones continuamente, nosotros estamos acudiendo a reuniones y estamos continuamente haciendo propuestas al equipo de gobierno. Cosa diferente es que nos escuchen o no nos escuchen. Y vuelvo a decir lo que decía al principio. En este último pleno tenemos varios ejemplos de cómo se nos trata a la oposición. Primero, las propuestas vienen de la oposición, no vienen del equipo de gobierno. Segundo, un punto que hay es una modificación presupuestaria. Tercero, se dedican a darnos una rueda de prensa. Y cuarto, cuando nosotros hacemos los ruegos y preguntas, resulta que se les olvida informar de las cosas que nosotros preguntamos. Siempre, qué casualidad, que siempre se les olvida preguntar, siempre se les olvidan los temas importantes de nuestra localidad. Y me refiero a un caso concreto. Si vemos el antiguo mercado de Abasto, allí se va a colocar la Peña Flamenca y resulta que han tenido que tumbar lo que ya se estaba haciendo previamente. Y ahora hay un incremento de gasto para volver a preparar la zona aquella, para volver a insonorizar el local que se le va a destinar para el uso de la peña flamenca. Y como eso, pues podríamos tener muchísimos más ejemplos y nos faltarían no un programa, sino varios programas para hablar de todas y cada una de estas cuestiones. Por lo tanto, yo vuelvo a insistir, los andalucistas estamos continuamente haciendo aportaciones desde la oposición, que es donde estamos ahora mismo, pero continuamente haciendo aportaciones y, lógicamente, denunciando las cosas que vemos que por parte de este equipo de gobierno se están haciendo mal y que son muchas y que se podrían corregir fácilmente y que si nos escucharan probablemente ganarían muchísimo, pero como están obcecados en esa actitud de no escucho a nadie y yo soy el que está aquí en responsabilidad de gobierno y me toca a mí, pues bueno, pues asume las consecuencias de esas actitudes. Ha habido una importante entrada de preguntas en estos minutos por parte de los oyentes. Por ejemplo, una cuestión que dice, ¿cuándo van a arreglar las duchas de los Remedios, del Instituto de los Remedios y del pabellón, que cae fría el agua? Bueno, pues yo voy a hacer un escrito y vamos a presentarlo por escrito a ver si por parte del equipo de gobierno pues se toman en consideración y se arreglan lo antes posible, ¿no? Otra de las preguntas que nos hacen los oyentes, ¿por qué no le dan solución al puente de la Vega? Que dice literalmente que se cargaron ellos con el campo de fútbol. No paran de hablar de los demás, pero no sé, bueno, pues no miras el ombligo. Y bueno, pues hablan o preguntan por ese tema en concreto, el puente de la Vega. Vale, dos observaciones. Primero, no nos lo cargamos nosotros. El puente ese estaba en mal estado. El puente ese tiene un problema y es que cuando llueve fuerte empiezan a arrastrar piedras y las piedras empiezan a provocar daños y esos daños vienen de eso. Aparte, tenemos un problema de corrimiento de tierras que hay en esa zona y que es histórico, que no viene de la creación del campo de fútbol. Y después, aparte de eso, y aparte de todo eso, pues hay informes técnicos que dicen que el puente se encuentra en mal estado, no como consecuencia de las obras del Antonio Barbadillo, sino como consecuencia de los corrimientos que se están provocando y de otras patologías que tiene de forma previa. Aún así, yo con esto vuelvo otra vez al inicio. En la legislatura anterior era una prioridad absoluta el arreglo de ese puente. En esta legislatura, que sigue en las mismas condiciones y no peor, resulta que ya no es tan prioritario. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado el equipo de gobierno. Eso es lo que nosotros denunciamos. Y eso son las actitudes que nosotros ponemos encima de la mesa para que la gente sepa qué está haciendo y qué no está haciendo este equipo de gobierno. Y por supuesto que nosotros nos miramos el ombligo muchísimas veces. Nosotros miramos el ombligo y criticamos. Ahora, de forma interna. Y cada una de las actuaciones que nosotros hacemos y cada una de las cuestiones que nosotros planteamos no es que hoy se le haya ocurrido a ningún miembro del Grupo Municipal Andalucista ni a ningún miembro de Andalucía por sí. Eso, no. Nosotros lo vemos, lo debatimos de forma interna y una vez que tomamos las decisiones, las sacamos hacia adelante. Eso lo hacemos continuamente en todas y cada una de las actuaciones que se hacen por parte de los andalucistas de Ubrique. Eso lo hacemos cada vez que tenemos un pleno, nos reunimos, discutimos y vemos qué vamos a votar y cómo lo vamos a hacer. Y no solamente eso, cuando hacemos una crítica, esa crítica no es que venga el portavoz aquí y se haya levantado esta mañana con el pie izquierdo y se ponga, no. Eso es una crítica que viene ya de el Grupo Municipal Andalucista en su conjunto, que nos hemos reunido, hemos debatido y hemos hablado cuáles son los temas que quedan pendientes de la mesa. Y sobre todo, pues hay que aclarar una cosa, y es que nosotros estamos en oposición. Y en oposición estamos aportando soluciones, pero no se nos escucha. Y como no se nos escucha, pues eso es precisamente lo que estamos trasladando en este medio. Que no se nos escucha, que nosotros damos soluciones, presentamos alternativas y por parte del equipo de gobierno no se hace nada, y no solamente eso, sino que además se nos ningunea y en los plenos pues se nos trata de la manera en la que hemos descrito anteriormente. Una pregunta que viene siendo habitual en casi todos nuestros programas de Cosa de Todos, a los distintos responsables políticos que nos acompañan, supongo además que para parte de la misma persona, dice que qué están haciendo o qué están proponiendo, cuál es la gestión del Partido Andalucista, en este caso concreto, contra los narcotraficantes del pueblo. Uf. Yo con respecto a esto, ya en ocasiones anteriores tuvimos la ocasión de hablar un poco con respecto a esto, ¿no? Nosotros en concreto pues tenemos muy claro que la responsabilidad con estas cuestiones es de la Guardia Civil, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y que son ellos los que están trabajando con respecto a esto. Y el hecho de que pensemos que no se está haciendo un trabajo adecuado, no quiere decir que no se esté haciendo un trabajo, porque los trabajos de este tipo son unos trabajos que se hacen de forma sigilosa, entre comillas, y que se hacen de la forma más discreta posible para evitar pues que los datos salgan a la luz y que la gente pues tome medidas una vez que conocen algún dato. Entonces, con estas cuestiones hay que ser un poco sigiloso, hay que tener un poco más de paciencia, sobre todo, y tener en cuenta una cosa, que aquí hemos sido testigos de personas que parecía que no las iban a coger y que aquí estaban haciendo lo que les daba la gana, y con el tiempo se ha visto que ha llegado una mañana la policía a las puertas de su casa y se los han llevado con las esposas puestas. Y últimamente también hemos tenido algún que otro caso de eso. Por lo tanto, se están haciendo cosas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hay que tener paciencia, hay que respetar el trabajo y los ritmos que se marcan por parte de ellos. Y con respecto a eso, pues poco más podemos hacer los miembros del equipo de gobierno. Eso sí, si nosotros tenemos conocimiento de algún tipo de comercio ilícito o cualquier actividad delictiva que se lleve a cabo en nuestro pueblo, lógicamente nosotros hacemos como cualquier ciudadano, lo ponemos en conocimiento de la Guardia Civil y que ellos actúen en consecuencia y que hagan las pesquisas que tengan que hacer y actúen una vez que tengan todos los datos encima de la mesa. Nueva cuestión sobre la calle Torre, no sé si corresponde a la misma persona que planteaba la primera pregunta. Se trata de una reflexión más bien en forma de reproche al Partido Andalucista como integrante del gobierno municipal hace unos años. Dice que como vecino de entonces, decirle al concejal que en su día varios vecinos alertamos al entonces concejal, que era usted, de la ejecución que quedaría como ha quedado de chapucero, y que pues no les hicieron caso por vuestra parte, no hicisteis caso porque no eran técnicos. A ver, yo en concreto no me encargaba de esa obra. Esa obra la llevaba otro compañero, pero bueno, en el momento que tuvimos conocimiento de cómo se estaban ejecutando esas obras, pues se tomaron las medidas oportunas. Que se tardara un poco más o que se tardara un poco menos, pero a la vista está que la segunda fase de la ejecución de ese proyecto ya estaban corregidas las deficiencias y se hicieron de otra manera diferente a como se estaba haciendo en la primera. Y por lo tanto, pues bueno, nosotros lo he dicho mil veces, asumimos los errores que en su día se cometieron y bueno, ya hemos pagado las consecuencias de los errores que en su día se cometieron. Por lo tanto, ahora lo que queda es mirar para adelante y el intentar corregir los problemas que quedan. Y vuelvo a decir una cosa. Ahora mismo el equipo de gobierno es el Partido Socialista y a él es al que le toca el buscarle soluciones a todos y cada uno de los problemas que tienen en nuestra localidad. Igual que nosotros en su día tuvimos que solucionar problemas, tuvimos que abordar problemas que ellos dejaron y no pasa absolutamente nada. Esa es la alternancia, esos son los diferentes equipos de gobierno que van pasando y de lo que se trata es de demostrar si son capaces o no de solucionar problemas. Y ahora, pues el trabajo les toca a ellos y nosotros desde la oposición, pues lo que nos toca es trasladarles los problemas que vemos en el pueblo o que nos hacen llegar los ciudadanos. Nos vamos hasta la Fuente de San Francisco. Un oyente pregunta si no se podría poner un semáforo peatonal en el cruce de la Fuente de San Francisco. Dice que vería bien que se pusiera uno ahí para regular el tráfico en la zona del paso de peatones. para regular el tráfico de los coches, los vehículos y los peatones, ya que en las horas puntas se lía una cola de coches importante que llega hasta la BP. Yo lo voy a trasladar para que el equipo de gobierno se lo pase a los técnicos y que hagan las valoraciones oportunas. Nosotros lo presentaremos el escrito en los próximos días y esperaremos a ver la solución que se nos da por parte del equipo de gobierno. Y también, bueno, pues creo que se trata del oyente que preguntaba, ¿no?, por el puente de La Vega. Insiste, bueno, pues dice que el informe del perito culpa a las obras, que el puente se hunde por el peso que se le echó al campo de fútbol. Bueno, pues yo no sé qué perito es, pero en el ayuntamiento se solicitó un informe no de un perito, sino de un arquitecto, y no de un arquitecto, sino de varios arquitectos, y los arquitectos a los que se consultó concluyeron que no era consecuencia de eso, sino que era consecuencia de otras patologías previas y de otras acciones como que tenían el terreno por eso entonces. Por lo tanto, pues esto es como todo. Supongo que será opinable el que sea de una cosa o que sea de otra. De todas formas, yo vuelvo otra vez al principio. El daño ya está y el daño está ahí. Lo que hay es que evitar que ese daño se convierta en un daño irreparable y que se solucione lo antes posible, que es para lo que está este equipo de gobierno y que es lo que tiene que hacer este equipo de gobierno, buscar soluciones. El problema ya está y lo sabemos todo que está. Si nos ponemos, incluso, vale, estupendo, es consecuencia del Antonio Bravadillo, pero sobre todo lo importante es que ese problema está y que hay que solucionarlo. Y a día de hoy, este equipo de gobierno, en más de 2 años y medio que llevan como equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Ubrique, han sido incapaces ni siquiera de pararse a mirar qué problema tiene ese puente. Y es una pena porque se nos va una parte de nuestro patrimonio. Hemos hablado del puente de La Vega, porque se refería así el oyente, el puente del Realejo. Sí, el puente del Realejo. La Vega de los Pastores, la Vega de los Pastores, un poco más adelante. Y por concretar exactamente, pues es la situación del puente del Realejo, como podrán imaginar. Bueno, pues era la última de las preguntas, de las cuestiones que nos llegaba por parte de nuestros oyentes. 1:14, José Antonio, no sé si hay algo más que apuntar dentro de este espacio, cosa de todos. Pues nada, en principio quedamos a la disposición de todo el que quiera. Nosotros seguiremos, igual que hemos venido haciendo hasta ahora, trabajando por nuestro pueblo. Nosotros seguiremos haciendo propuestas al Ayuntamiento de Ubrique, aunque no nos escuchen. Y nosotros seguiremos trasladando a la opinión pública pues cuáles son los problemas que vemos en este equipo de gobierno y qué son las cosas que estamos echando en falta que haga este equipo de gobierno. Y sobre todo, nos ofrecemos para que cualquier persona, cualquier ciudadano, que al igual que nosotros tenemos ojos, pues todo el mundo tiene ojos y todos vemos problemas que hay en nuestro barrio, problemas que hay en nuestra calle, problemas que hay en nuestro entorno, y que nos lo trasladen. La forma de hacérnoslo llegar es muy simple. Nosotros estamos en los callejones, allí tenemos nuestra sede, que está abierta a todo aquel que quiera pasarse por allí para lo que sea. Nosotros estamos allí para ayudar en todo lo que sea. Incluso, y hablando ya de cosas que hemos hecho los andalucistas, hace poco iniciamos también una campaña para que los jóvenes de nuestra localidad que estuvieran interesados en solicitar una beca que había salido por parte del ministerio se pasaran por allí, que nosotros nos ofrecíamos incluso a rellenarles la beca y a presentársela. O sea que nosotros la vocación de servicio hacia nuestro pueblo la tenemos ahí plenamente. Y vuelvo a decir, estamos ahí a disposición de todo el que quiera que se pase por allí, que nosotros vamos a tener la sede abierta para toda la persona que quiera, incluso para criticarnos. Nosotros estamos abiertos a todo. Y vuelvo a decir, nosotros, incluso nuestros compañeros, son los primeros críticos y los primeros que nos dicen en qué nos estamos equivocando y qué estamos haciendo bien. Y nosotros asumimos todo eso. Por lo tanto, me vuelvo a reiterar, invitamos a todos a que se pasen por allí, por la sede, que la tenemos totalmente abierta. Y si no les gusta el ir a la sede, pues también tienen otros medios. Tenemos nuestros correos electrónicos, tenemos incluso un WhatsApp, que es el 722-441-447, y que mediante este medio nos están llegando muchísimas quejas de vecinos y de calles que tenemos en nuestra localidad que están en un estado deplorable y que, bueno, pues nosotros recogemos en nuestros medios y los trasladamos a la opinión pública, y sobre todo, pues vuelta a lo mismo, nos ofrecemos para todo aquello que los ciudadanos quieran, porque nuestro objetivo como oposición es trasladarle al equipo de gobierno todas las deficiencias que vemos y trabajar por nuestro pueblo, que es para lo que nos han elegido. Nosotros que agradecemos la presencia de el edil y portavoz del Grupo Municipal Andalucista en el día de hoy, dentro de este espacio Cosa de Todo, José Antonio Bautista, y también, por supuesto, a nuestros oyentes por seguir participando como cada jueves, por enviarnos sus preguntas, sus cuestiones a través de este espacio. José Antonio, lo dicho, gracias. Hasta la próxima.